Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos a Beatles.7. Ya os lo dije el domingo pasado, esto pasa volando. Hace un momento lo dije y ya estamos ahí otra vez. Muchas gracias por vuestra fidelidad a los Beatles y a nosotros. Un fuerte abrazo a todo el planeta que nos sigue por la 97.7.com. Y cómo no, a nuestros radiofónicos oyentes que están ahí pendientes del dial de la 97.7 cada noche. También estamos ahora en la edición digital del diario Levante. Haced un clic en nuestro banner y os traslada rápidamente a nuestro Facebook, donde el señor Asunción nos tiene al corriente de todo lo que acontece. Bueno, y si empezáis a hacer clics, hacer un clic también en la página de Engasa Mini, veréis qué coches más chulos que tienen, ¿eh? Y también les enviamos un fuerte abrazo a ellos. Esta noche, como siempre, estaremos con el señor Contel, Juan Luis Contel. Buenas noches. Buenas noches, Ramiro y compañía. Señor Asunción, José Asunción. Hola, buenas noches. Y David García. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Estoy más contento que hace 10 minutos. Y hoy tendremos una visita de un personaje importante de Valencia, entre muchísimas otras cosas, y aparte de cuando nos conocimos él y yo hace mucho tiempo, es el alma de la revista Hello Valencia, nuestra revista favorita también, donde aparece ahí nuestro cartel de los Beatles. Nos vamos a subir al tren del programa y tengo la garganta un poco chunga hoy, pero en fin, ha sido una semana dura. Ayer apretamos un poco más de la cuenta en el Pub Classic y así estamos. ¿Qué lo das todo, Ramiro? Lo doy todo, por las noches sobre todo. Nos subimos al tren del programa y ¿qué hacemos? Comprar el billete, el ticket. Ticket to ride. She's got a ticket to ride. Nos bajamos del tren ya con la garganta un poco recuperada y nos subimos al autobús y enviamos también un saludo también a una persona que está prácticamente aquí con nosotros en el autobús, también otro legendario personaje de la noche valenciana. Como tengo la garganta destrozada, estoy con los legendarios y unos personajes, Pepe Luna, el abanderado Pepe Luna, y nos metemos ya ahora en el autobús de Magical Mystery Tour. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Ya llega la Navidad y la revista Hello Valencia es tu mejor aliado para preparar estas fiestas. Encuentra en nuestro número de diciembre los mejores menús de Navidad de la ciudad, los planes familiares más divertidos, todas las ofertas de la Shopping Night, un bazar de regalos con las propuestas más originales, entrevistas, moda, eventos, belleza, fiestas, todo eso y mucho más en Hello Valencia. Estábamos comentando que parece ser que el autobús este no fue tan divertido, cosa que no ocurrió anoche cuando estábamos en clase, que nos lo pasamos fenomenal. Y queremos decir también una cosa, el programa invita todo durante toda la semana en el Pub Classic, simplemente por ir allí y decir que nos siguen en el programa, les invitan a una copita de cava y luego pues allí es divertido. David, lo del autobús este no fue tan divertido como contaba yo, ¿no? En el... Bueno, 67, que es cuando se hizo lo del Magical Mystery Tour, fue una idea de Paul McCartney, que pensaba que, después de los éxitos que habían tenido con las películas anteriores, que podían hacer un documental de ellos montados con amigos en un autobús, en plan hippie, coger rutas sin ningún objetivo en concreto, y que les pasarían historias, sería todo muy divertido, y podrían sacar de ahí luego unas historias, unos documentales fantásticos que ya habían vendido a la BBC. Pero las críticas fueron nefastas, porque la verdad es que no les pasaba nada. Eso me recuerda a mí, a veces que estás en la barra de un bar, te has tomado tres cervezas y empiezas a contar cosas, y dices, la verdad es que yo podía hacer monólogos porque soy muy gracioso. Y entonces dices, pues sube al escenario, campeón, y hace un monólogo. Ya, pero cuando quieres hacerlo, y te quedas a callado. Lo mejor eres muy gracioso. Sí, pero te quedas, si no te los preparas. Eso es decir, hoy tengo que ser gracioso, sí, es complicado. Sí. Es lo que me ha pasado a mí cuando ha empezado el programa, que quería ser gracioso y que se me ha roto una cuerda vocal. Esa sintonía me recuerda al efemérico señor Contel. Bueno, pero aquí estaba agazapado, esperándola. Esperando el momento. Esperando el momento de todas las semanas. Empiece usted. Yo iba a decir que lo de la cuerda vocal, yo no te noto ninguna diferencia el resto de días. Eso es mala leche. No. Sí, le noto la voz tan bonita como siempre. ¿Sí? La tiene. Gracias. Coméntalo por ahí. Coméntalo. Bueno, a ver, ¿qué ocurrió? Esta semana, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió? Esta semana tenemos eventos muy importantes. Es la semana del 17 al 23 de noviembre. Y tengo que empezar diciendo que el 17 de noviembre del año 2003... se editó un nuevo CD de los Beatles titulado Let It Be Naked, que es una reedición del disco Let It Be, pero sin los arreglos que hizo Phil Spector, con algún cambio en el orden de los temas y con mejor sonido, y con un disco de bonus con extractos de las sesiones de grabación. El Paul McCartney tenía fichaba a Spector porque no le gustó nada lo que había hecho, y cuando pudo se la devolvió. Ya le hemos dicho aquí en alguna ocasión que Paul McCartney no le hizo ninguna gracia. Algún día hablaremos de Phil Spector, que es un campeón, está ahora en la cárcel, está guardado, que dicen. Sí. Para conservarlo, pues, pero es un campeón también. Campeón. A McCartney, eso que dices, no le gustó nada los arreglos que hizo, puso ahí unas orquestaciones gigantescas y unos coros de voces en los temas, y sobre todo, McCartney siempre se había quejado que en especial de Long and Winding Road no le gustaba nada como había quedado comparado con cómo quería él que sonara. Y del álbum este he escogido un tema que se llama For You Blue, una canción que es escrita por Harrison para su esposa, Patty Boyd, que sería la inspiración de muchas de sus canciones de amor. La canta George, y es de destacar la maestría de John Lennon a la steel guitar, que es la guitarra esta de cuerdas metálicas de acero. Sí, y que durante toda la canción no sale el título. No sale el título, y que Paul toca el piano en esta canción, además, en vez de tocar el bajo como acostumbra él. Entonces, vamos a escucharla, ¿no? Me la dedicas a mí. Te la dedico a ti mismo por lo de las cuerdas. Gracias. Because you're sweet and lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl, for you. Blues. loved you from the moment I saw you. You looked at me, that's all you had to do. I feel it now, I hope you feel it too. Because you're a sweet and lovely girl, I love you. Because you're a sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. Rhythm and blues. El fondo del programa hoy nos explica David a quién se lo hemos cedido. Pues buscando versiones instrumentales para poner de fondo he encontrado una orquesta, se llama la Holy Ridge String Orchestra. Es una orquesta de estudio de los estudios Capitol, que durante los 60-70 se dedicaba a coger canciones y artistas que estaban de moda, y en ese caso estaban los Beatles. También hicieron de los Beach Boys, por ejemplo, y hacían versiones instrumentales, y yo creo que muy chulas. Muy bien, y es pues, esto que está sonando. Esto que está sonando, sí. Tocaba mi abuelo, sí. ¿Tu abuelo tocaba, sí, verdad? Él era string. String cuerdas. Por eso se llamaba la orquesta, sí. Muy bien. Continúe, señor Contel. Continúe, si no me castigaré. El día 19 de noviembre. El día 19 de noviembre del año 1967... 5 días antes de ser puesta a la venta el tema I Am the Walrus de Lennon, fue prohibido tanto en la BBC Televisión como en la radio. No anunciaron el porqué concretamente de que lo hicieron, pero la BBC percibía alguna alusión a las drogas en alguna parte, y de todas formas la referencia a las bragas que se hace en la letra de la canción se consideraba como algo obsceno. ¿Cómo se dice braga en inglés? Break. Break. No, hombre, no. Se lo acabo de inventar. Lo he hecho de broma. Se dice knickers. De hecho, en una entrevista que Ringo concedió en 1995 decía: no se debe olvidar que nuestras primeras canciones eran de amor, Love Me Do, I Want to Hold Your Hand, Please Please Me, etc. Y de repente hacemos I Am the Walrus con versos que dicen You Let Your Knickers Down, que es te dejaste bajar las bragas. Esto está en la letra de la canción. También más adelante, Lennon en el año 1980 manifestó: por un motivo u otro, la BBC prohibía todas mis malditas canciones. En una ocasión, incluso prohibieron Walrus porque decía knickers, que es la palabra a la que nos venimos refiriendo. Y hay una cosa curiosa, que es un alumno que iba al colegio con Lennon, habían estudiado juntos y en la infancia, y le escribió hablándole sobre un profesor de lengua que les había encargado un trabajo en el cual debían de intentar descifrar los significados ocultos en algunas de las letras de las canciones de los Beatles. El esfuerzo de aquel profesor fascinó a Lennon, el cual, tras escribir una respuesta a dicho alumno, se decidió a escribir la canción más indescifrable y confusa que se hubiera escrito nunca, con el propósito de volver locos a todos aquellos que se dedicaban a intentar desentrañar los significados ocultos de sus canciones. A lo largo de toda la canción se suceden palabras inventadas por el propio Lennon, sin sentido alguno, pero de gran plasticidad a la hora de combinarlas y formar versos. Cuando terminó la canción, Lennon escribió a un amigo suyo: a ver si esos cabrones resuelven esta. Porque en la letra de I Am the Walrus, ahí mezcla un sinfín de historias. Hablando de esto, me acuerdo de nosotros solemos vernos los jueves para prepararnos el programa y lo que nos preparamos es psicológicamente, y entonces por lo de las palabras que tienen que ver, Contel me dijo una similitud entre el valenciano y el inglés. Pocket quiere decir bolsillo, y pocket, si tú formas la frase, dices en mi pocket tengo pocket. Era más gracioso cuando era lo conté. Creo que sí, en los bares esto suena mejor. En los bares suena mejor, como te decía antes, por lo de los monólogos. Pues, vamos a seguir en esto. Pues en respecto a esa canción, que esto David también lo sabrá, he hablado un poco de la letra, pero la música es técnicamente un prodigio, ya que a pesar de su enorme complejidad fue grabada enteramente en tan solo 4 pistas, cuando ahora se suelen usar hasta 30 y pico pistas para grabar una canción. Otro genio, George Martin, compuso específicamente para la canción una partitura para 6 instrumentos de orquesta, 8 violines, 4 violonchelos, 3 trompas y un clarinete, que encajó a la perfección en el tema. El marco perfecto para voz de Lennon son los coros de nada menos que 16 personas, consistentes simplemente en uas y risas, que a su vez fueron también cuidadosamente orquestadas por Martin. Todo eso de I Am the World. Y el instrumento que tocaba John Lennon ahí. La no morsa. Si el mellotrón. Ah, sí, el mellotrón. Mellotrón. Es que hubo una primera versión en la que la grabó en mellotrón solo. Y después fueron añadiendo un montón de este montón de... Pero en cuatro pistas todo. Todo en cuatro pistas. Y Lennon decía que era una de las canciones que más le gustaba, no solo porque la hubiera compuesto él, que también. Sí, pero además yo creo que era además que muy moderna, oyes, ¿eh? Cada vez que la oyes dice que encuentras cosas nuevas. Algo nuevo, sí. Y es verdad, tiene un montón de... Kyukichu. Sobre eso también se habló, porque decían que había sacado el tema de lo de la morsa, era del libro de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, de Alicia a través del espejo y tal. Ya dijo Asunción en el primer programa, sí, que le encantaba. Lo comentó. Os cuento, puso la música de... Sí, sí. Y además quería echarte... Te voy a hacer un favor ahora mismo, porque por lo bajini has llamado a John Morsa y los fans de los Beatles se pueden cabrear mucho contigo. Entonces, para aclararlo, para que nadie se mosque y luego nuestro Facebook lo podrán ver, es que resulta que el vídeo de este tema es bastante psicodélico, muy divertido también. Y es que en él los Beatles se disfrazan de animales. John, en este caso, se disfraza de morsa. Paul, de hipopótamo. George, de conejo. Y Ringo, de pájaro. Así que tranquilo los fans de los Beatles, que no he insultado a nadie. También decía en The Eggman, el hombre huevo. El hombre huevo. Y en el vídeo aparece con un huevo en la cabeza. Y vamos, en este se volvió un poco loco John y volvió locos a todos. Vamos a ponerle que se lo vayan imaginando la gente. Sí, vamos a escucharla. I am the Eggman. I am the walrus. Our friend stepped right through to Edmund, Earl of Yostern. Seek him out at the British party. Las aguas de Valencia confieren a las ostras cultivadas en sus bateas un sabor inigualable. Pide en tu establecimiento de hostelería habitual Les Perles de Valencia y disfruta de las genuinas ostras valencianas, con todo el sabor del mar y el reconocimiento por parte de la crítica gastronómica y la alta restauración. Les Perles de Valencia, las auténticas ostras valencianas. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Continúa sobre esta música. Pues no me acuerdo por dónde iba. Sí, es una broma. Iba por el 20 de noviembre. 20 de noviembre. 20 de noviembre, que en el año 1995, en el Reino Unido, aproximadamente a las 4 de la mañana, esto lo digo por David, que le gustan los datos. Hay que ser puntual, los sí. Datos precisos. Muy bien. Los estudios de Abbey Road empezaron a distribuir a las numerosas estaciones de radio de Inglaterra el Free as a Bird, la canción que está sonando de fondo. A medida que la mañana avanza, las emisoras de radio emiten la canción. La cadena de radio ITV, en su programa matinal de GMTV, emite una transmisión en directo desde el nuevo Cavern Club en la calle Matthew de Liverpool, donde la canción es emitida ante una muchedumbre de seguidores de los Beatles, que entusiasmados esperan oír la nueva canción de Beatles y que, por supuesto, entró en las listas de éxitos. Esta canción entró en las listas de éxitos de Beatles 25 años después de la separación del grupo. Y con eso batieron un nuevo récord Guinness al ser el único grupo que había conseguido que canciones suyas entraran en un top 40 en 4 décadas diferentes. En los 60, en los 70, en los 80 y en los 90. Pero ahí había un poco de trampa, ¿eh? Hay trampa siempre. Porque esto es una canción que tenía John Lennon. Sí. Que la escribió en el 77. Sí, la dejaron en y que la tenía borrador, digamos, ahí a medias, y que Paul, con motivo de la edición de un documental y los discos que sacaron en Anthology 1, 2 y 3, se lo pidió a Yoko Ono, sí. Le pidió la canción para terminarla, porque todavía estaban vivos George, Ringo, por supuesto, y Paul, y decidieron terminarla con lo que tenía ya John. Lo terminaron ellos y la grabaron. Y salió esto. Sí, está grabada y hecha en total por los 4, pero no eran los Beatles ya. Bueno, una buena estrategia de Paul. Lo tenía fácil, ¿no? La gente estaba esperando que pasara algo. Sí, sí, bueno, la gente se volvía loca. También sería de las pocas formas que podían sacar un tema nuevo de los Beatles y que realmente... Sí, porque en la década de los 90 yo creo que ya estaba todo sacado. Claro. Con las reediciones que habían hecho y con todas las cajas, pues este tema es el Free as a Bird, es el tema del 20 de noviembre. Whatever happened to the life that we once knew? ¿Pasamos al 21? Pasamos al 21 con el fondo de Penny Lane. Parece un nombre de un local nocturno. Pasamos al 21. Pues el 21 de noviembre hubo una actuación en el Kaiserkeller, en la Grossfreie de Hamburgo, en el que George fue deportado de Alemania por ser demasiado joven para trabajar en los nightclubs. Pues entonces tenía 17 años y estos tuvieron que seguir actuando pues sin George. Se los arreglaron con lo que tenían por allí. Pero también ese mismo día, el álbum The Beatles Anthology 1 finalmente es editado simultáneamente a nivel mundial. En Estados Unidos se informa que los pedidos iniciales de los singles están alrededor de 3,5 millones, con un valor alrededor de 60 a 70 millones de dólares. Tal como fui a saber de antes, esta Bésame Mucho que he elegido de ese álbum fue incluida en dicho disco. Y los Beatles tan solo cantaron dos veces algo en español. La verdad es que no fue mucho. La primera de ellas es el Bésame Mucho, aunque Paul solo canta el título en la lengua hispana, no lo hace con mal acento. Aquellos que conozcan algunas de las versiones originales se darán cuenta de la facilidad de los Beatles para transformar una melodía. Y la otra canción en la que los Beatles mencionan algo en español fue Sun King, de Abbey Road, en la que mezclan palabras de diferentes idiomas. Vamos a escuchar Bésame Mucho, que es muy bonita. It's you I adore. Yes, so dearest one, if you should leave me, then each little dream would take wings and my life would be through. Oh, so bésame, bésame mucho. Yeah, love you forever, make all my dreams come true. Oh, this joy is something. My arms are holding you. Never knew this, the thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream would take wings and my life would be through. So bésame, bésame mucho. And I love you forever, make all my dreams come true. Oh, love you forever, make all my dreams come true. Oh, love you forever. Ha llegado el momento Asunción. ¿Qué canción tienes previsto ejecutar esta noche? Pues hoy ejecutaré, no sin dificultad y laboriosidad a medida, la canción de If I Feel. Muy bien, pues ahí estamos. If I fell in love with you, si me enamorase de ti, ¿me jurarías fidelidad y me ayudarías a entenderlo? Porque ya estuve enamorado antes y comprendí que el amor era algo más que cogerse de la mano. Si te diera mi amor, tendría que estar seguro desde el principio que me querrías más que ella. Si confiara en ti, dime que no te esconderías si te amara. Dime que no herirías mi orgullo como ella, porque no podría resistir el dolor. Y me entristecería si nuestro amor fuese en vano. Así pues, espero que veas que quisiera amarte y que ella llorase cuando supiera que estamos juntos. Porque no podría resistir el dolor y me entristecería si nuestro amor fuera en vano. Así pues, espero que veas que quisiera amarte y que ella llorase cuando supiera que estamos juntos. Si me enamorase de ti. See that I she lands, we are two. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. Noche la de aquel día. ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de esta noche. En nombre de la revista Hello está aquí Miguel de Vicente. Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos muy contentos de recibirte porque desde el principio del programa la revista Hello nos ha apoyado totalmente en este proyecto. También hay que decir que Miguel es un Beatle maníaco empedernido. Y que ahora, a partir de hoy, también va a ser amigo de David García por un pequeño artilugio que ha traído que ahora nos explicará. Una maravilla, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el motivo que tú, enseguida, cuando te conté el tema de los Beatles, pues dijeras, ahí estamos nosotros, Hello Valencia, apoyando el proyecto? Hombre, yo creo que lo principal es porque, claro, me encantan los Beatles y además es una manera de promover algo que creo que hay que participar o hacer partícipe de los Beatles a todos los que no lo han conocido. Las generaciones a lo mejor que tenemos ahora pues no lo han conocido, disfrutando otro tipo de música, y es importante saber que los Beatles han existido y que es algo que encaja perfectamente lo que es la música actual, ¿no? Es la base de todo lo que hay y estamos escuchando esta noche melodías, canciones que dices, oye, pues podría ser de un grupo cualquiera de hoy, ¿no? Entonces es verdad que tiene un enriquecimiento muy importante para la gente que ama la música. Y esto, recuperar estos sonidos y de la mano tuya, que te encantan también, te conozco toda la vida, que es, tú sí que eres Beatle maníaco. no sé cómo decir, psicópata. Psicópata. Pues bueno, pues apostar por eso, pues a nosotros nos encanta. Hello intenta estar siempre con aquello que es nuevo, que motiva, que además intenta generar sinergias y hacer a la gente, entretener a la gente y enseñarles cosas. En este caso, pues apostamos por este programa. Pues muy bien, muchas gracias. Además, es que tiene razón. Porque, por ejemplo, el otro día yo conocí a un chaval de 15 años o así, que tocaba la guitarra y cantaba canciones de los Beatles. Lo vamos a traer un día, pero brutal. O sea, hay muchos chavales jóvenes que están con ese tema. Mi hijo mismo, que tengo un hijo que tiene 21 años, y al principio no se fijaba, ¿no? Ya no, que estoy todo el día ahí sacando canciones y para arriba, abajo. Y lo veo que se coge y se las va grabando y tal. Y efectivamente vosotros siempre estáis a la última, ¿no? Cuéntanos alguna cosa también. Hombre, mira, al respecto de esto que decía, simplemente quería hacer una acotación. Mi hijo, por ejemplo, Pablo, que desde pequeño escucha los Beatles, porque en el coche yo, como mi padre entonces, también les pongo los Beatles y tengo sus CDs y tal. Y escuché hace años un tema que ya también se decía de la música clásica, que venía bien, ¿no?, para el desarrollo cerebral y tal. Y también los Beatles tienen esta capacidad capacidad, ¿no?, de generar un desarrollo mental y en los niños, ¿no? Y mi hijo diferencia perfectamente si canta Lennon y si canta Paul McCartney o George Harrison, además que a él le gusta George Harrison como me gusta a mí. Eso te iba a decir, que antes estábamos entre bambalinas y tú has dicho, yo soy de George, porque de George es de los que menos somos, ¿no? Y está muy bien, o sea, que Miguel de Vicente, de Hello Valencia, sea de George. O sea, que quede pero para... dejémoslo claro. No es que seamos de uno solamente, somos Beatles. De todos, sí, pero, sí, total, total. Pero siempre hay uno que nos tira un poco más. Sí, pero enseguida ha dicho, yo soy de George. Muy bien. Por muchas razones me gusta George. Y además, fíjate que una cosa de uno de los viajes que yo hago, que siempre que tengo oportunidad de por vacaciones de irme a un sitio, un punto lejano, ha sido a Las Vegas a ver el Circo del Soleil, el espectáculo Love. Lo he visto dos veces. He ido adrede a ver ese espectáculo. Es que merece ir a Las Vegas solamente por ver eso. Eso es algo como el que dice que me he ido a la India a ver el Taj Mahal. Pues ir a ver Love merece la pena. Es una brutalidad por la puesta en escena, el espacio como está, la música, el tempo. Y eso es, pues bueno, pues lo que te digo. Y eso está hecho en honor a George Harrison, ¿no? Pues el propietario del Circo del Soleil, pues cuando murió George Harrison, pues intentó darle, tú lo sabrás mejor que yo. Y esto fue un poco, ¿no? Yo nada más salió el espectáculo, me fui para allí con mi novia, me fui para allí a verlo y de verdad que os invito. Nos tenemos que ir a Las Vegas. Tenemos que ir a Las Vegas. Y voy a hacer un comentario que me hizo el otro día Jesús Saiz en el Park Classic sobre Nueva York y sobre los Beatles. Y es todo lo contrario a lo que tú estás contando. Dice, la primera vez que fueron los Beatles ahí a un campo de béisbol enorme y todo eso, los altavoces que habían eran unos altavoces de esos como los del patio del colegio y por allí sonó todo. Imagínate cómo han avanzado las cosas, pero los tíos lo tiraban ahí todo el valor del mundo. Y era todo unos altavoces de esos con viserita, por si yo de vi, campo era, de concentración. Sí, exacto, más o menos por ahí. Es que fueron unos precursores, que sí, los sí, conciertos sí. En los grandes estadios, eso no se había visto hasta que llegaron ellos. Uh-huh. Oye, esto no estaba previsto, pero Miguel ha traído algo súper chulo. Una chulada. Haremos fotos y lo ponéis en el Facebook sí, para sí, que lo vea la fotos gente. Porque ¿vale? Ha traído una especie si de... lo saca subasta, pues así puede empujar David, y hundirme a mí. David, que es más bien serio, enseguida estaba más simpático y tal. ¿Eh? Me lo podías dejar unos días y tal. Sí, unos años. Unos años. Hasta que me muera. Oye, pues ya que estás aquí también y ya que tú nos ayudas con tenernos presentes siempre en la revista y todo este tema... me gustaría también que nos hablaras de la Shopping Night, que va a ser ahora muy pronto también para que la gente que está escuchando pues sepa un poco en qué consiste la fiesta esta. Bueno, nosotros colaboramos con todo lo que se hace en la ciudad y la Shopping Night es una de estas cosas. Es un evento que se va a llevar a cabo el 4 de diciembre, es un jueves por la noche, donde los comercios participan todos de la mano, para intentar trasladar al consumidor una noche diferente en la que el objetivo principal no es que vayan a comprar, sino que conozcan los comercios, que disfruten de ellos. Es como la fiesta pues que ofrece el comercio al comprador, al consumidor, ¿no? Entonces hay infinidad de sorpresas, aparte de los descuentos típicos que puedan dar, pues degustaciones, música en la calle y bueno, y nosotros como patrocinador también y Hello Valencia pues bueno, empujamos para que la ciudad pues oye, no se quede dormida, ¿no? Nosotros siempre estamos haciendo cosas para que la ciudad, de verdad, podemos presumir de que Valencia es una gran capital europea y no la tercera o la cuarta ciudad de España, ¿no? Según se vea. Y esto es importante. Miguel y yo nos conocimos cuando él era un niño, prácticamente. Yo era un poquito más mayor y ya era un fenómeno total. Necesitaríamos un programa entero para hablar de todo aquello. Pero hay también otra cosa que a mí me apetece comentar, porque uno de mis también grandes artistas es el grupo Ketama, y Miguel es la persona que suele traer a Antonio Carmona a actuar aquí. Estuvo actuando en Javea este verano, ahora dentro de poco también lo traes a una fiesta súper chula. Pues mira, la verdad es que sabes qué pasa, que esto es un tema también de lúdico, ¿no? De algo que nos gustaba a la gente. Pues hace unos años intentamos decir, ¿qué hacemos la gente de 38, 40, 50 años, 55? O sea, ¿por qué no salimos? ¿Qué nos ofrece la noche? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué diversión? ¿Dónde nos quedamos? ¿No? Escuchando la radio en casa. Entonces un poco dijimos, oye, vamos a montar nuestra propia fiesta, nuestro propio espacio, ¿no? Un espacio diferente donde podamos al final disfrutar de aquello que es pues el guateque. Me venía a mí la cabeza la película El Guateque, ¿no? Donde al final tienes una fiesta con una actuación en directo que están tocando para ti, y a partir de ahí hemos ido desarrollando este tipo de cosas y trayendo grandes artistas de los 80 principalmente. De hecho, ahora, precisamente lo que tú dices, es que el 27 de diciembre hacemos una fiesta que se llama Al-Ándalus, un poco pues por el tema del flamenco, con todo lo que tiene que ver con Andalucía y demás, y el cantante o el grupo que va a actuar durante la fiesta, porque es una fiesta con DJs, donde tú vas a ir después de cenar a las 12 de la noche y te vas a sentir como si tuvieras 20 años, pero encantado, con un ambiente fenomenal, es que actúa Antonio Carmona, ¿no? Y Antonio Carmona pues va a estar allí. Igual que el 16 de enero, pues haremos lo mismo con la movida de los 80 y traemos a Los Secretos. Muy bien, pues yo me quedo más que con Los Secretos, con Antonio Carmona, y con la y vamos a despedir a Miguel con una canción que me encanta, que es una versión de un tema de los Beatles, Michelle, porque Tama, por el grupo de Antonio Carmona. Muchas Perfecto. Gracias por haber estado Muchas con gracias nosotros. Muchas gracias a vosotros y suerte con el programa. Tiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco, Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-62-0172. Restaurante Nourraco. Esa música, qué recuerdos me trae. Esa música que nos transporta al día 22 de noviembre del año 1963, el día en que se publicó With the Beatles, el segundo álbum de estudio de ellos, y el segundo en la historia que consiguió vender 1 millón de copias en el Reino Unido. Una vez más, la cubierta del LP marcó nuevas tendencias a través de la formidable fotografía artística de Robert Freeman, con las caras de los Beatles mitad iluminadas y mitad ensombrecidas, siendo objeto de muchas imitaciones desde entonces. Desde entonces y hasta ahora, porque el cartel nuestro que se publica en la revista Hello, es muy son esas fotos, ¿eh? Pero... Pero eso no, nosotros no lo hemos imitado. Se me ocurrió a mí hacerlo. Sin saberlo. Sin saberlo. Como el plagio de George Harrison. De My Sweet Lord. De My Sweet Lord, que algo así. Era involuntario. Exacto. Pues bueno, no solo ese LP se publicó un 22 de noviembre. El 22 de noviembre del año 1968, el álbum blanco de los Beatles fue lanzado en Inglaterra, siendo la primera publicación de la banda desde la muerte de Brian Epstein. Y de este último álbum he escogido una canción que se titula Blackbird, que a mí me gusta mucho, y que según Paul McCartney, que fue su autor, está inspirada en un tema de Bach. Esta canción de Blackbird se la podemos enviar con un fuerte beso a Ata Gómez. A quien tú quieras, y sobre todo... Ata Gómez. Con dos fuertes besos, porque ella, todo lo que sean animales... Además, los pajaritos que se oyen, los pajaritos son naturales, son de verdad, sí, que sí, no sí. Es una grabación. Claro, porque si no fueran de verdad, no le dedicaríamos esta canción a ella, porque ella es una mujer muy auténtica, muy guapa y muy auténtica, la presentadora de Mis Queridos Animales, y al ver que los pajarillos son auténticos, por eso va para ti, Ata, que nos estás escuchando. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Toda la gente cuando empieza a tocar la guitarra se aprende esta canción. Porque impresiona mucho. Como para Elisa en el como piano. Como para Elisa en el piano, en la guitarra, Blackbird. Pero esta canción es preciosa, ¿eh? El día 23 de noviembre ocurrió un acontecimiento, aparte el mejor de los Beatles, de la historia. Yo creo que sí. Porque el 23 de noviembre es mi cumpleaños. Incluso yo pienso que los Beatles cuando la cantaron... ¿Qué detalle tuvieron? Tuvieron un detalle contigo brutal, ¿eh? Sacándolo el día 22 de noviembre para que yo ya empezara a celebrarlo la víspera. Nada más naciste ya, cumpleaños. A las 12 de la noche del día 22 ya pude empezar a celebrar con este tema de los Beatles. Bueno, llegamos al momento del Pub Classic. Ya os he dicho antes que el Pub Classic invita a todo el mundo, a todos los oyentes de los Beatles, a los Beatlemaníacos, a los eféméricos, a todos los que vayan allí, en nombre del programa, invitan a una copa de cava cuando vayan allí. Y vamos a poner la canción que nos ha elegido Jesús Saiz para esta ocasión, pero antes le voy a decir, porque él sé que nos está escuchando, que la semana que viene tengo una canción que tiene que ver con los Beatles y que tiene que ver con él. Entonces va a aparecer en el Facebook una foto donde sale él con unos actores muy muy importantes: Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Dean Martin, Jesús Saiz. Y la canción con la que va la semana que viene acabaremos o empezaremos o algo haremos tiene que ver con esa fotografía. Va dedicada a Jesús Saiz. Y la canción que nos ha elegido él es una canción que es Do You Want to Know a Secret? You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Llegado el momento del adiós. De todas formas, el miércoles se repite este programa, lo podéis volver a escuchar, en el Facebook lo podéis volver a escuchar, y el martes en el Pub Classic hay una sesión de Beatles. Durante la noche va a estar sonando temas de Beatles y tal, que lo tiene todo preparado ya allí el Greco para esto, y voy a decir la dirección del Pub Classic para el que quiera tomarse esa copita de cava, no solo el martes escuchando a los Beatles. Cualquier día de la semana, Joaquín Costa 35, muy cerquita de mi casa. Oh darling, oh querida, oh mi amor. Esta canción se la digo a mi amor. Yo solo tengo un amor. Oye. Adiós, David. Adiós, Ramiro. Adiós, Asunción. Buenas noches. Adiós, Contel. Adiós, Ramiro. Y muchas gracias y adiós, Miguel de Vicente. Adiós, buenas noches.